perder lo que buscaba. Asqueado de probar una vez más que fracasé. Cansado de ponerle el pecho a todas las balas. ¿Qué va a ser si después de mil tropiezos toca caer? Quiero entender cuán hondo puede ser el pozo. Esta vez queda subir. Yo sé que llegar.